tres ventresques, tres peix i de carn, bravo o porc, què vol? Bravo? Bravo. No, els curts són d'aquests tres. L'entresca. Tres millor raó, sí, tres raó. Però no han arribat, encara. Sí, millor. A mi els bares no les porten allà. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No, ahora para hoy. Para dos no te he pedido. No te has pedido nada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Son ocho o son nueve? Yo creo que estábamos. Son nueve, ¿no? Son nueve, ¿eh? Sacaron de las seis, hermano. ¿No? No, no, cinco no, ¿eh? A ver, no me hagas. O sea, me hagas. Tres, tres y tres. Marchale, marchan dos, dos medias arroces tradicional. Acaba, huevo frito, rabo. Arroz, chavito. Oído. Oído. Vamos, vamos, Juan, llego. Vamos. Dal tu error, ay, de ver, eso no es error. Déjame las piezas de la vida, que están fuera de mí. ¿Qué bolets para un tradicional, por favor? Mira, ¿qué bolets? Setas, vale. Tinc, igual. Setas, aguanta la coña. ¿Va? La bandeja, ¿eh? Mira, no, que si no, la son. Pasa, aperitivo para dos. Oído. Está sonado un poco mal ya, pero oye. Si nadie se piense que de eso. Vale, yo ya voy atrás. Una cazuleta por la. Está aquí dado de verdad. Vale. Sergio, pero yo para. Voy. Voy, voy. Hola, Bruce. Són com benetons, aquí hi ha de tot, perquè aquesta noia és alemana. Els altres tots són catalans, aquest no hi ha massa. Aquest és basco. Sí, ella fa 3 anys, ella fa 7 ja. 7 anys, no? Ja fa que està d'aquí el barc. 9, Roger, 9. Alego 3 o 4 també. 9 anys, va. Que et vaig castigar fent els ous de guatlla embolicats amb cansalada. 97, 30. El CEP com l'has comptat, nen? No, no, ah, ho posant. Vale, vale, vale. Vale, sortido, no? Sí. Dos trossets. Dos o tres.